bloque en Enredando las Mañanas. Decíamos, estábamos con Mariana Blanco aquí en el estudio, mexicana, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. Y para arrancar, queríamos preguntarte, bueno, por esto que fue sorpresivo, recién lo charlábamos en el otro corte, del anuncio de los zapatistas, las zapatistas en el marco del Congreso Nacional Indígena, de candidatear. En principio va a ser sometido a una consulta, a una discusión entre las comunidades, pero acordado tanto por el STLN como por el Congreso Nacional Indígena, presentar a una mujer indígena para las elecciones presidenciales del 2018. ¿Cómo ves primero la coyuntura que se está viviendo actualmente en México? Recién hablábamos del extractivismo y la contracara del extractivismo, que muchas veces tiene que ver con el sometimiento, la violencia, la trata, la desaparición. ¿Qué coyuntura se está viviendo y padeciendo en México y en qué medida eso puede proyectarse de cara al 2018? Sí, bueno, sorpresivo, sí, el anuncio del EZ. Creo que a todos nos cayó, nos fuimos para atrás un poco cuando leímos y escuchamos el anuncio. Pero bueno, sí, empecemos un poco por el contexto. Bueno, México igual sigue viviendo, digamos, toda la ola de violencia que se viene viviendo desde el 2007, a partir de esta guerra contra el narcotráfico, se ha ido agudizando y haciendo mucho más violento, digamos, en todo el territorio nacional. Al principio solía ser en el norte, en algunas partes como muy, muy específicas. Hoy en día todo el territorio nacional está militarizado y también, digamos, vive violencia sistemática, no solo por parte de grupos del crimen organizado, como se les llama ahora y como el gobierno comenzó a llamarlo, sino también por parte de la policía y del ejército, ¿no? De miembros del propio Estado mexicano. Nosotros, bueno, desde la Asamblea y también con otros grupos hemos estado también hablando de que es una guerra contra el pueblo mexicano, en realidad. Y obviamente está muy vinculado con el extractivismo. Lo mencionábamos también en un foro que se hizo la semana pasada, las partes donde ahora también el ejército está entrando, digamos, y está violentando a los grupos indígenas que antes no había podido, digamos, no se había podido acceder a ciertos territorios, ¿no? Guerrero es un gran ejemplo de eso, y la ola de violencia que se vive a Ayotzinapa es un gran ejemplo de eso, de espacios, de territorios que no se habían podido entrar para que entraran ciertos proyectos extractivistas, están siendo ahora golpeados, ¿no? Chiapas, Oaxaca y Guerrero acumulan la mayor población indígena del país. No es casual que también de los territorios más ricos en recursos naturales estén ahí, territorios que han sido cuidados desde hace siglos por estos pueblos indígenas que ahora pues el capital tiene los ojos puestos ahí, ¿no? Sobre todo la minería. Entonces, están entrando, digamos, en estos territorios y lo están haciendo, pues, con la mayor violencia que se puede, junto con el Estado mexicano, ¿no? Que es partícipe de esta, digamos, de este modelo extractivista, ¿no? Extractivista y violento. Y sí, bueno, entonces, en ese marco, digamos, ahora con el Congreso Nacional Indígena, el EZL lanza, ¿no?, esta gran noticia de que va a hacer una consulta dentro de las comunidades para proponer una candidata indígena, mujer, para las elecciones de 2018. Independientemente de que todo el mundo saltó y que todo el mundo estaba dando sus diferentes opiniones desde su trinchera, porque también en México pasa algo de que o si eres zapatista o no lo eres, ¿no? Y sobre todo con la historia, bueno, sobre todo, digamos, muchos están criticando el escenario o, digamos, o están repasando el escenario de 2006 con la otra campaña y con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Algunos han dicho que va a volver a pasar lo mismo, que es una estrategia, digamos, de... no sé, o sea, como de decir que no va por ahí, ¿no? Que no es López Obrador, que no va, digamos, por la propuesta que ellos llevan. Evidentemente, sí, a todos nos sorprendió que después de todo lo que ha escrito el zapatismo y todo el ejemplo que ha dado, digamos, de trabajo en sus propios territorios y de lo que siempre ha dicho, de que el sistema electoral mexicano está podrido y no es por ahí, ¿sí? Que no es... tomar el poder, no es tomar el gobierno, sino construir autonomía en los propios territorios. Que ahora se lance una convocatoria de este tipo, evidentemente es muy sorprendente. Sin embargo, yo creo, y esto sí lo digo un poco a nivel personal también, que el zapatismo siempre se ha ido manejando según las coyunturas que va viviendo también en sus propios territorios. Creo que las estrategias zapatistas siempre nos han sorprendido, son verdaderamente creativos haciendo política, y siempre han sorprendido todas las decisiones que han ido tomando, desde salir a la luz pública, las armas, luego retraerse, los diálogos, luego el silencio, luego volver a salir a la luz, ¿no? O sea, todos estos. Y bueno, más allá de eso también, de si al final se vaya o no a lanzar, digamos, porque puede ser que sea una estrategia solo como para ir sondeando, ¿no? Ellos mismos van a hacer un sondeo en los territorios, no es que ya sea definitiva la decisión. Lo están poniendo a consulta. A mí me parece muy interesante el pensar dentro de México, dentro del sistema electoral mexicano, el pensar lanzar o que desde la organización indígena mexicana se lance a un candidato, una candidata encima indígena para las elecciones. Eso en México nunca ha pasado. Interesante. Yo pensaba justamente cómo hay antecedentes en parte en el zapatismo, no quizás en una candidatura, salvo parcialmente en el propio 94 con Cuauhtémoc Cárdenas, que lo apoyaron ahí de manera más coyuntural y luego tomaron distancia, pero recordaba la marcha del color de la tierra en el 2001 y cómo cuando confluye esa marcha, después recorrer múltiples territorios, que también fue una especie de otra campaña, pero más en la clave de exigir al Estado el reconocimiento de los derechos indígenas, una reforma constitucional específicamente, cuando llegan al DF, todos pensaban que iba a entrar al Congreso de la Unión, que sería el Parlamento, el subcomandante Marcos a hablar, y finalmente entra la comandante Esther. Y ella lo que dice ahí es, soy zapatista, pero eso no es lo que importa, soy pobre mujer e indígena y eso es verdaderamente lo que importa, porque esa es la inmensa mayoría de los oprimidos y oprimidas, están condensados, ¿no? Y también yo pensaba lo interesante, es lo sugestivo por lo que provoca en esta clave de la sorpresa, que en un lugar tan, en un territorio tan machista, en un territorio tan discriminador, tan racista como México, que sea una mujer indígena, es un cimbronazo en términos de lo que interpela como subalternidades, como las luchas dentro de las luchas, ¿no? Es decir, cómo los indígenas y las mujeres están muchas veces opacados dentro de las resistencias y de los procesos políticos emancipatorios. Así que bienvenido sea si logra interpelar desde ese lugar, ¿no? Como a otras resistencias y luchas, y sobre todo poner el foco, la mirada en ese tipo de opresiones que a veces están invisibilizadas, pero que tienen cada vez mayor centralidad, como la que ocurrió hace unos días acá en Argentina y que se replicó a su modo incluso en México, ¿no? No sé si vos pudiste enterarte de cómo fue la dinámica, por ejemplo, en México de Ni Una Menos. Sí, estuve ahí pendiente. Se hizo también en varias ciudades, no solo en el DF, sino también en el Estado de México, en Veracruz, en Morelos, en varias capitales de varios estados del país. Hubo represión, no era de esperarse, y sobre todo hubo represión en el Estado de México. que es justamente ahora el foco rojo de la desaparición de adolescentes y de feminicidios también, ¿no? Que es el Estado de México, alrededor de la capital, que hoy en día están las cifras, hablábamos de 2.000 feminicidios en un año solo en el Estado de México. Entonces la cifra es altísima. Ahí fue donde hubo, digamos, represión, hubo personas detenidas, ya han sido liberadas, pero bueno, digamos, estamos hablando también de la criminalización, incluso de un tema que ha sido tan visibilizado este año, ¿no? Que partió de la convocatoria de Argentina, pero que se ha regado por toda América Latina, un tema que no es, digamos, que esté politizado en algún sentido de partidos políticos, no en México, por lo menos, ¿no? No son partidos políticos quienes lideran esto, no es un movimiento en específico, sino es una convocatoria hacia la sociedad civil y la sociedad en general de hay que salir a las calles para parar esto, ¿no? Parar esta ola también de feminicidios y de desapariciones y de violencia hacia la mujer, que es algo estructural y sistémico que está en todo el continente, ¿no? Y bueno, igual no es casual, digamos, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la jornada fue buena, se convocó mucha gente, ya se había hecho en México también hace un par de meses después de la convocatoria argentina. Se hizo por primera vez también la marcha de Ni Una Menos, en donde asistió, digamos que rebasó las expectativas, ¿no? También como en otros países, como pasó en Perú, como pasó en Brasil también, ¿no? Y bueno, en ese sentido da gusto, digamos, que en México se esté, como tú mencionabas, en un país y en una sociedad sumamente machista, patriarcal y violenta, ¿no? Hacia las mujeres, es sumamente importante que estén pasando este tipo de manifestaciones. ¿Cómo enfrentar a este estado profundamente autoritario, violento? Todos los estados lo son, ¿no? Pero algunos de manera mucho más exacerbada. Hay una lógica de terrorismo estatal, de un estado narco, de un estado, digamos, entrelazado con esas lógicas en muchas ocasiones de violación de los territorios y de los cuerpos como territorios. No es una pregunta sencilla de responder, sin duda, pero ¿qué se está tratando de pensar? Pero sobre todo, ¿qué se está intentando ejercitar como resistencias frente a esta lógica en donde el narcotráfico, el Estado, el paramilitarismo, el propio ejército están involucrados en una guerra contra buena parte de la población? Pues es complicado, la verdad es que es bastante complejo. Nosotros hablábamos también hacia adentro de la asamblea que es muy difícil pensar, digamos, en organizarse cuando tienes la cabeza concentrada en que no te maten. Es muy difícil pensar en otra cosa que en que no te maten o no te secuestren o no maten a tu familia y no secuestren a tu familia. Yo creo que la población en México lleva ya, después, digamos, de la sorpresa que nos agarró la militarización del país, pero también el brote de tantos grupos del crimen organizado, tantos grupos armados, tanta violencia, de repente en ciudades completamente tranquilas empezaba a haber balaceras, ¿no? En el centro del país. Ahora que hemos podido digerir un poco más, digamos, ya la. Y que hemos digerido y que se ha normalizado también, ¿no? Toda esa violencia. Sin embargo, yo creo que la gente sigue un poco. Pasamos de la sorpresa ahora a un poco el terror, ¿no? Que es un poco lo que el gobierno, el Estado mexicano quería y quiere y quiere seguir ejerciendo, es el terror en la población. Sin embargo, yo creo que la gente está perdiendo poco a poco el miedo, ¿no? Ayotzinapa quizás también fue un despertar, ¿no? En ese sentido. Ayotzinapa se dice que fue un despertar de México y de la población, porque fue un crimen tan evidente y tan claro que nadie niega que el Estado tuvo participación ahí. nadie niega que hay impunidad ahí, porque era muy, muy claro. Entonces, fue desgraciadamente un hecho tan horrible. Sí ha hecho que la población haya dicho, a ver, esto ya no es guerra contra el narcotráfico, ¿no? Esto es guerra contra otra cosa, ¿no? Mucha gente que no está politizada, mucha gente que no está organizada, digamos, la sociedad en general, está ya, digamos, perdiendo poco a poco, ¿no? Eso se nota en la marcha de Ni Una Menos, se nota en las marchas por lo de Ayotzinapa, donde no solo han ido estudiantes, ¿no? Donde han ido muchísimas más personas, muchas organizaciones, movimientos. Y yo creo que por un lado, el tema de perder el miedo se está dando poco a poco, ¿no? También porque las condiciones se han empujado a eso, ¿no? Veracruz, por ejemplo, es desgraciadamente un ejemplo de eso, ¿no? Un estado que hoy en día se puede decir que es de los más violentos, que está hecho un desastre, digamos, a nivel político, económico, etcétera. Hay un montón de organizaciones ahora de familiares que están buscando a sus desaparecidos, porque el gobierno los ha llevado a eso y la situación los ha llevado a eso, y en vez de quedarse callados y en vez de decir y seguir yendo a las instancias del gobierno a decir y a exigir que aparezcan a sus familiares, dijeron no, nos vamos a organizar porque por la vía institucional no está funcionando, nos vamos a organizar. Y a pesar de que han sido amenazados, han sido golpeados algunos, siguen, ¿no? Se sigue con esa organización porque se está perdiendo poco a poco el miedo, se está perdiendo ya la credibilidad en las instituciones. Entonces, bueno, poco a poco están surgiendo, digamos, diferentes formas de organización frente a la coyuntura de la violencia, ¿no? Hay decenas, cientos, si uno toma, digamos, un rango de muchos años atrás, de periodistas que han sufrido asesinato, desaparición. Mencionabas a Veracruz, es uno de los estados, ¿no?, donde más desaparición ha habido de periodistas, de comunicadores y comunicadoras. Así que desde la red de medios venimos siguiendo, denunciando esa criminalización que se padece ante la necesidad de visibilizar esa conflictividad, ese estado de guerra, ese narcoestado y esa responsabilidad estatal, ¿no? En desapariciones no solo, pero sí de manera muy emblemática, como vos decías, como el caso de Ayotzinapa. Siguiendo con el tema de la violencia contra las mujeres y lo que fue la marcha del miércoles 19 acá en Buenos Aires, vamos a compartir un audio que nos mandaron los compañeros de Jujuy, que en la marcha que se realizó ahí en San Salvador de Jujuy estaba Valeria Tolay, que es la hermana de Natalia Tolay, que es una policía jujeña que está haciendo policía en Río Turbio, en Santa Cruz, y que se viralizó un video estremecedor donde ella pide públicamente ayuda frente a los hechos de violencia de su ex compañero y padre de sus hijos, que también es policía. Así que los compañeros de Jujuy nos mandaban este audio de Valeria Tolay en la marcha en Jujuy pidiendo por su hermana, así que vamos a compartirlo ahora que quedó afuera en el Enredando de ayer. Bien, nos encontramos con Valeria Tolay, hermana de alguien que hace poquito, un video que fue conocido creo que a nivel nacional, que salió a denunciar terrible situación en la cual está viviendo. ¿Nos podrías contar cómo se dio esta situación? Mi hermana hoy quería participar de la marcha en Gallego, no las dejaron por la custodia que tiene. Sigue siendo hostigada por el tipo hace una semana, unos días. Él tiene supuestamente no se puede acercar a ella, se acercó justo cuando ella tenía que ir a ver a los psicólogos a Gallego. La policía lo vio y le dijo que se retire. Supuestamente con esa medida perimetral lo tendrían que haber arrestado. Lo palmearon, le dijeron, vos sos Adrián Garnica, sí, retírate. Mi hermana ahora vive, yo como dije, vive en la pieza 3x3, está con los tres nenes, él está en una casa, tiene todos los muebles de ella que están comprados por ella, eso está comprado con su tarjeta de crédito, y él está vendiendo todo allá en Río Turbio. La gente, yo necesito que nos colabore porque él publica videos, como verán acá, publica Facebook truchos con Facebook trucho impunemente, habla que mi hermana tiene SIDA, habla que mi hermana es dama de compañía, impunemente, y es un pueblo tan chico que mi hermana se siente avergonzada, se siente que no puede salir, siente que mis papás no pueden ni apoyarla, siente, o sea, nos sentimos devastado porque yo me siento re impotente porque soy mujer y necesito que nos ayudes, necesito que alguien haga algo porque mi hermana va a ser una de las, no quiere estar con una pancarta y mi hermana, que ya no esté, yo ahora estoy luchando porque mi hermana está viva, está en Río Turbio, Santa Cruz. Y allá la están tratando de callar, tiene denuncias, ya pidió el pase, hace un año no se lo han dado. Está pegado todo acá, denuncias de ella y demás. ¿Con qué argumento no le dieron el pase? La quieren retener ahí, la quieren casar, la quieren que ella renuncie. Porque allá el mismo comisario le dijo, y yo me hago cargo, le dijo que tenía que estaba mal visto que una compañera cuide a otro compañero por violencia de género. O sea que ella, estando custodiada, ella es la burla de todo, de la policía de ahí. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Escuchábamos entonces el audio que nos mandaban los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, desde donde se emite este programa los días lunes. Así que el lunes, desde allí, ellos seguramente van a estar ampliando un poco la situación que nos compartían en este audio. Bueno, llegamos al fin del Enredando las Mañanas, ¿no? Sí, mucha información, mucho material. Así que seguramente estaremos profundizándola en las propias emisiones del Enredando. Mariana, algo para agregar. ¿Qué tal tu vivencia por estas tierras? ¿Qué notaste de llamativo, de distinto, de diverso, pero también en términos de aprendizaje político en Argentina? No, ha sido muy, muy bonito, la verdad, sobre todo el aprendizaje político. Y encontrarme con una Argentina muy movida también, ¿no? A pesar de la coyuntura, que también los agarró por sorpresa, creo. Es toda magia de Macri, igual. No, estoy muy, muy contenta. He tenido la oportunidad de conocer a mucha banda muy chida, la verdad. Muy movilizados, que están haciendo un montón de proyectos. Y muchos espacios también autónomos. Eso ha sido muy, muy lindo ver cómo en Argentina te encuentras en cada barrio alguna fábrica recuperada, algún centro cultural tomado, ¿no? Siendo autogestionado. Eso ha sido también muy satisfactorio. Y bueno, también poder conocer gente de otras partes de Argentina ha sido también muy bueno. Ahora en el Encuentro Nacional de Mujeres, que también fue una experiencia impresionante también. Así que bueno, no, muy buena la estancia por acá. Bueno. Nos vamos despidiendo entonces, le agradecemos a Vidal ahí en la operación. Le agradecemos a Vidal y les contamos que mañana a partir de las 15 en el espacio recuperado Luciano Arruga, espacio Luciano Arruga en INDART 106, va a haber una radio abierta y una actividad porque se cumplieron 2 años de que se encontró a Luciano enterrado como NN, así que seguramente va a haber transmisión y la Red Nacional de Medios Alternativos se va a estar sumando. La actividad es desde las 13, entonces repetimos en el espacio Luciano Arruga en INDART 106 en Lomas del Mirador. Así que bueno, ahí nos escuchamos y nos vemos. Muchas gracias, Mariana, por estar acá. Seguramente te estemos convocando para seguir analizando la realidad mexicana y también latinoamericana. Sí. Sabemos que has andado por Ecuador, así que vamos a conversar de eso en otra ocasión. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Nos vamos con un temita ahí que eligió Vidal y nos encontramos el lunes entonces desde Radio Pueblo para seguir con Enredando las Mañanas. Canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré, mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré.

Un, dos, tres. Dame, dame, mamá, dame un buen lugar donde vivir. Dame, dame, mamá, dame un buen lugar donde vivir. Llega la noche, mamá, y no sé dónde dormir. Dame, dame, papá, dame un buen plato que comer. Dame, dame, papá, dame un buen plato que comer. Llega el hambre, papá, yo hoy me comería un buey. Daniel. Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza. Organizando la rebeldía. Estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando escuches Espejos todavía, que sean buenas. Cuando navegues en el tiempo radial, cuando te asomes a las muchas resistencias. Espejos todavía, un programa tribal, un espejo en el que recuperar nuestras propias miradas, las voces del camino, la rabia disparando al silencio. Espejos todavía, sueños que se escriben en el aire, la poesía que se dibuja en el viento, las esperanzas que reinventamos en la lucha cotidiana. Espejos todavía, encuentros y desencuentros que nos atraviesan, nombres que nos convocan, golpes que repudiamos, palabras que nos reinventan, un nunca más que dibujamos en el aire, los pasos del pueblo en las barriadas, en las calles y en las plazas, gritos del fondo de la historia. Espejos todavía, un programa anticapitalista, anticolonial, feminista y socialista. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavia.blogspot.com.ar. Espejos es una producción del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente, realizado por el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Producción general Rocío Claro, Lisa Bull, Natalia Di Marco, Aníbal Mosquera, Claudia Coroli, Liliana Daunes. Puesta en el aire nuestro compa Matías y en la conducción Claudia Corol y Liliana Daunes. En el marco del encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares, convocado conjuntamente por esta red y por la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala, Berta Cáceres, que se desarrolló entre los días 23 y 25 de septiembre en el espacio de Pañuelos en Rebeldía en Pompeya, realizamos una mesa que formó parte de los debates que se vienen impulsando desde el sistema de formación política de ALBA Movimientos en la ruta hacia la segunda asamblea continental de nuestra articulación. La mesa se propuso pensar la formación política como parte de la integración de los pueblos. Fue coordinada por Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Intervinieron en la misma los integrantes del capítulo Argentina de los Movimientos Populares del ALBA, Hernán Oguinia, del Movimiento Popular La Dignidad, y Karina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán. También participaron Nilda Belén Romero, de Conamuri, Paraguay, y Marco Antonio Barato, del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Asistieron a este encuentro el domingo 25 distintos compañeros y compañeras que son parte del capítulo Argentina de los Movimientos del ALBA y de otros capítulos en Latinoamérica, y en total más de 200 militantes de 50 organizaciones populares que realizan educación popular en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Honduras, Colombia, Venezuela, El Salvador, México, entre otros. Lo decíamos, y lo decía Claudia también, que este encuentro y esta charla que vamos ahora a empezar son muy importantes en este momento que se vive fundamentalmente. La formación es importante siempre, pero en este momento en que estamos atravesando con embestida de la derecha regional, el imperialismo, el capitalismo a nivel global, si no lo formamos, si no asumimos la idea de saber qué es lo que pensamos y hacia dónde queremos marchar, que en nuestro caso sigue siendo la meta el socialismo, realmente la vamos a tener difícil frente al enemigo que estamos enfrentando. Es muy bueno tener este panel latinoamericano de experiencias que están en la calle combatiendo a todos estos enemigos que hoy están tratando de apoderarse de nuestra soberanía, de nuestras conquistas, de todo lo que la clase trabajadora y el campesinado ha ido construyendo a lo largo de décadas, de siglos, tendríamos que decir. Y vamos a comenzar la charla, y les damos la bienvenida a las radios que están transmitiendo y a la televisión comunitaria, Antena Negra, que está televisando esto en directo para todos los compañeros y compañeras. Y de paso, toda nuestra solidaridad con Antena Negra, que está en la lucha por realmente ganar una frecuencia en el marco de un silencio de radio y de TV a nivel de los movimientos populares. Y también decimos que está transmitiendo la RNMA, la Red de Nacional de Medios Alternativos, FM La Caterva de Buenos Aires, 97.3, La Retaguardia de Buenos Aires también, FM Estación Sur de Catamarca, y los compañeros y compañeras de Zumba La Turba de Córdoba. Hernán reflexiona en la primera parte de su intervención sobre el valor de la formación política en momentos de revolución y de contrarrevolución, trayendo a nuestra memoria ejemplos de grandes revolucionarios y revolucionarias como Lenin, Rosa Luxemburgo o el Che Guevara. Muy emotivo poder encontrarnos, conocernos y sobre todo reconocernos como hermanos y hermanas de diferentes organizaciones, movimientos a nivel continental. Darle continuidad también a este sistema de formación impulsado por ALBA Movimientos, lograr que nuestros propios medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios puedan estar transmitiendo tanto a nivel radial como audiovisual, es una demostración de que estamos en condiciones de poder no solo generar comunicación popular, alternativa y comunitaria, sino también dotar de importancia este tipo de espacios formativos, pensar a la comunicación también como una dimensión incluso masiva de la educación popular, no desencontrada, sino entreverada, ¿no? Como una pata más en ese plano de la lucha y de la disputa integral y de la construcción de poder popular. Así que buenísimo que podamos estar acá, que nos estén escuchando y viendo compas en otras latitudes, no solo de nuestra América, sino incluso de otros continentes, y sobre todo que podamos estar también presentes en un espacio emblemático como es este centro aquí en Pompeya. Así que saludar y celebrar este encuentro en ese sentido. Revalorizar la formación política, coyuntura que estamos viviendo, adversa a nivel continental, también muy adversa a nivel nacional, ¿no? Por cierto, porque en estas coyunturas es cuando más tenemos que hacer hincapié, más tenemos que potenciar los procesos de debate, de discusión colectiva, de análisis riguroso de la realidad, pero sobre todo de una vocación transformadora, de poder formarnos para la transformación. Desde la reflexión crítica se torna entonces más urgente que nunca en la crisis que estamos viviendo y que involucra también a muchos proyectos a los cuales estuvimos apostando y seguimos acompañando con fuerza y con rigor militante. Muchos de los proyectos con los que nos sentíamos, nos seguimos sintiendo emparentados y los vimos como una referencia incluso global de resistencia y de autoafirmación, hoy están en crisis, no tenemos que tener temor de hacer un balance autocrítico como militantes, si realmente nos los sentimos como propios y no como ajenos, pero sí vale la pena potenciar este tipo de proyectos. Me parecía importante recuperar cómo la larga tradición de experiencias y de proyectos revolucionarios tuvieron a lo formativo como algo central, ¿no? Paradójicamente, en coyunturas adversas o donde la movilización popular nos encuentra de manera constante en las calles, se resienten o parecen como tener un lugar menor los procesos de formación, de análisis, de lectura de la propia realidad, ¿no? Hay que recuperar y exhumar esas tradiciones políticas revolucionarias, tanto de los siglos pasados como de las últimas décadas, en donde precisamente en esos momentos tan álgidos fue lo formativo, si se quiere, el debate abierto, la crítica constructiva y pública, lo que pudo potenciar y sobre todo radicalizar a esos procesos. Dentro de unos meses se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y pensaba en un Lenin entre agosto y septiembre, en un momento de auge, proliferación de los soviets, en plena clandestinidad, bajo la amenaza de ser asesinado, sentándose a redactar el Estado y la Revolución, ¿no? Tratando de esclarecer a nivel político, pero también teórico, dando un debate fraterno sobre cuáles eran las vías de ruptura del orden capitalista, pero también estatal en aquel entonces, y en qué medida podían potenciarse a partir de los procesos de autoorganización de los soviets, de los comités de fábrica, también de consejos campesinos a nivel rural, con el protagonismo de infinidad de sectores, ¿no? Pensaba en ese mismo Lenin, poco tiempo antes de fallecer, diciendo que había tres condiciones ineludibles para salir de la crisis en la cual estaba sumida la sociedad rusa. Uno era estudiar, el segundo era estudiar y el tercero era estudiar. Esas tres dimensiones, en medio de una guerra civil con más de 10 potencias asediando a Rusia, en una coyuntura de estrangulamiento económico, de creciente burocratización, aparece el problema cultural por un lado y el otro, el estudio riguroso de la propia realidad soviética y el porqué de esas desviaciones que ya estaban en germen y él comenzaba a visorar, como un puntal fundamental para relanzar un proyecto revolucionario en aquel entonces. Pensaba, obviamente, en una Rosa Luxemburgo, que además comienza a militar en Alemania en la Escuela de Formación del Partido Socialdemócrata. Imagínense lo que era una polaca, una judía para ser más exacto, mujer en un mundo de varones en esa organización recientemente burocratizada. Una Rosa Luxemburgo que en pleno encierro no teme discutir, debatir como compañera de la militancia bolchevique, la dinámica de burocratización, el eclipsamiento de los procesos de democracia de base en Rusia, a través de esas críticas que formula poco antes de salir de la cárcel y luego ser asesinada. Pensaba en Che Guevara y la relevancia que le dio siempre al estudio, a la formación, no solo en Sierra Maestra, forjando espacios de autoeducación popular para los campesinos y campesinas, sino también durante todo su proceso y su itinerario global como internacionalista. Es muy emblemático que hasta su caída el Che llevase un morral de cuero muy grande con libros y con su cuaderno de apuntes, ¿no? Es decir, lo antiguerrillero por definición, un enorme peso a cuestas en una coyuntura de huida y de movilidad constante, siendo asediado. Y incluso el último momento de su vida lo transita curiosamente en una escuela, ¿no? Y es una maestra mujer la única que lo auxilia, le acerca un plato de guiso. Y frente a eso, las últimas palabras del Che, curiosamente, también son profundamente pedagógicas, porque corrige lo que hay escrito en la pizarra, ¿no? Decía, yo sé leer, y él le dice, le falta un tilde. Y esa idea de la lectura, casi hasta el último momento de su agonía, como proceso pedagógico y político, como diálogo también con una maestra, dice mucho respecto de esa vocación, también del estudio y de la formación en un guerrillero como era Ernesto Guevara. Lo formativo ni es algo residual, ni es un complemento de la práctica, ni es tampoco algo accesorio, ¿no? Es algo indisolublemente unido a ella. En otra parte de su intervención, Hernano Viña, del Movimiento Popular La Dignidad, subrayó la necesidad de que estos procesos de formación política sean realizados en una clave creativa, no dogmática, permitiendo así una íntima relación entre teoría y práctica. Y no solo la formación, sino, lo mencionaba Claudia, el estancamiento, el pensamiento crítico y la dogmatización es otro peligro en este tipo de coyunturas. Acudir nuevamente a autores, a corrientes y a procesos revolucionarios que en alguna otra coyuntura quizás prosperaron es una tentación muy grande. Y frente a eso, bueno, el planteo de Simón Rodríguez de inventar o errar, de no partir de cero, de revitalizar esas corrientes, de recuperar todo lo que hay de aprensible en ellas, críticamente, es fundamental, pero no calcar ni copiar, ¿no? Como decía Mariátegui. Ludovico Silva, un marxista venezolano, decía: si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Lo peor que hay es repetir ese tipo de experiencia, y no quiere decir, insisto, arrancar de cero, porque hay todo un bagaje fundamental, pasado, incluso contemporáneo, que hay que revitalizar en los procesos formativos, pero sí sobre la base del análisis concreto de nuestra realidad específica en la cual actuamos, militamos e intervenimos, es que podemos construir una estrategia revolucionaria y no a la inversa. Intentar imponerla o pensar al marxismo o al pensamiento crítico, a las estrategias de transformación en términos de una mera aplicación. No se trata de aplicar esquemas, no se trata de pensar en un sistema acabado, en conceptos o en verdades irrefutables, sino en recrearlas en este tipo de ámbitos y sobre todo en el diálogo constante con la práctica. Revitalizar al pensamiento crítico, a los procesos formativos, también creo que tiene que recuperar algo que planteaba José Martí y creo que es clave, ¿no? Que es, decía, nos es más necesario conocer nuestra Grecia que la Grecia de los arcontes. Y con eso no se estaba refiriendo solo a la historia mal llamada universal, que en rigor es estrictamente europea y hasta es una invención la propia Europa, ¿no? Como lo es Latinoamérica, sino a poder exhumar, conocer y sobre todo reconocer como procesos hermanos a un montón de tradiciones de lucha. No sabemos de memoria y hasta citamos al nacimiento de la democracia en Grecia, una sociedad donde obviamente no tenían ningún tipo de participación las mujeres, los extranjeros, ni que hablar los esclavos, obviamente. Es decir, la sociedad más antidemocrática casi en la historia de la humanidad aparece como la cuna de la democracia, y conocemos muy poco de los procesos de democracia popular y comunitaria de los pueblos indígenas, de los quilombos, de los palenques, de un montón de procesos territoriales que incluso preceden a los procesos independentistas, ¿no?, del siglo XIX, y ni que hablarnos del siglo XX. Entonces, conocer nuestras Grecias también implica poder revitalizar esos procesos de autoorganización popular y de autogobierno que se han ensayado históricamente y que hoy tienen puntos de conexión cuando flamea la huipala en la región andina, cuando el zapatismo dice somos producto de 500 años de lucha, cuando los quilombolas se revitalizan en territorio brasileño, cuando las comunidades indígenas o afrodescendientes también ejercitan el autogobierno a nivel rural o postulan el buen vivir. Diría, el diálogo intergeneracional, la recuperación de una memoria de larga duración y no solo de corta duración a la que estamos tan acostumbrados lamentablemente en las grandes ciudades, es fundamental en los procesos formativos. Yo diría, romper con el colonialismo intelectual, algo que proponía Falsborda, ¿no?, construir un pensamiento propio en una clave sentipensante, donde no sea solo la racionalidad occidental, sino los afectos, los sentidos, la corporalidad, lo que se pueda poner en juego en la reconstrucción de un proyecto histórico en pleno siglo XXI. Conocer, obviamente, los proyectos emancipatorios de siglos atrás, incluso contemporáneos en otras latitudes, pero resituarlos en un arco iris, se quiere, en un proceso mucho más plural y amplio, donde nuestra América tiene un protagonismo descollante. De ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo andrógino, decirles gelidos no sean retrógrados, y con armónicos cantar bien nitido, contra lo frigido luchando torrido, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole, todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volverlos líricos, y a sus ejércitos juzgarlos rápido, mediante un árbitro de juicio ecuánime que encierre en cárceles impunes perfidos, y los políticos de gesto transfuga, los impertérritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito. Con lo poético del vals rítmico que está en lo crítico de sus propósitos, no pueden síncopes ni golpes fúnebres, ni es por patíbulos que quede acéfalo, ni es por trifásicas que olvide históricas luchas titánicas por lo inalámbrico, por lo que ubérrimo se alza eufórico y anuncia próximos cambios históricos. Pobrísimo tome las cúpulas, y los famélicos tomen las Áfricas, y los indígenas tierra amazónica, y los mecánicos tomen la fábrica. Cuando el pobrísimo tome las cúpulas, y los famélicos tomen las Áfricas, y los indígenas tierra amazónica, y los mecánicos tomen la fábrica, y los utópicos salgan del prólogo, y los daltónicos pinten lo nítido, y los chuequísimos bailen de júbilo, ya lo terrícola será libérrimo. Era la canción Esdrújulo del uruguayo Daniel Migliete. Continuamos ahora compartiendo la intervención de Hernán Ubiña. Quisiera reivindicar, insistir con la autocrítica. Yo creo que uno de los gérmenes más peligrosos en el siglo XX que truncaron los proyectos emancipatorios fue la ausencia autocrítica. Me parece que estas advertencias tempranas que mencionaba Rosa Luxemburgo en el 18 respecto a la burocratización en la Unión Soviética fueron muy premonitorias. Lo mismo el Che Guevara planteando el problema de los estímulos morales en su coyuntura crítica, y lo mismo el propio Hugo Chávez planteando como una onada, como una advertencia a la hora de pensar cómo salir de ese brete de la dinámica de la contraofensiva de la derecha, pero también de las debilidades del proyecto asentado en el rentismo petrolero y en la monoproducción. Diría la necesidad de tratar de romper con dos vicios que de una u otra manera nos involucra a todas las organizaciones y movimientos. Uno es el sectarismo, esta enfermedad que nos contamina a todos y todas, decía el Che. Bueno, poder pensar más allá de nuestra dinámica organizativa, de nuestra propia perspectiva, cuando hablamos de diálogo de saberes en una clave de la educación popular, tienen que ser esos otros saberes de las luchas que nos hermanan más allá de nuestra propia iniciativa. Y el otro es el pragmatismo. Parece que el peligro y la tentación en una coyuntura adversa es la lógica de asimilar aquello en descomposición que demostró ser un fracaso en términos de propuesta política, y asimilarnos sobre todo a esa identidad ideológico-política. Romper también con otras dos cuestiones en las cuales estuvimos sumidos de otra manera en estas últimas dos décadas. Una es la estrategia estadocéntrica, pensar que nuestro proyecto de alternativa civilizatoria se va a construir desde lo estatal, y me parece que hoy se está demostrando que esa vía y esa institucionalidad existente no nos sirve para un proyecto de alternativa civilizatoria, radical y verdaderamente emancipatoria, y muchos de los gobiernos progresistas recostaron su construcción más en un poder apropiado coyunturalmente que en un poder propio. Y me parece que hoy hay que construir y redoblar la apuesta por la construcción de poderes e instituciones propias y elaboradas, gestadas desde abajo, con el protagonismo popular y con los movimientos como intelectuales colectivos. Y el otro es el encapsulamiento, esta dinámica en la cual se sumieron, nos sumimos incluso muchas organizaciones, de pensarnos de un territorio específico e incluso desde una realidad nacional. Hoy queda más claro que nunca que al extractivismo, por ejemplo, no se lo combate nacionalmente, menos aún desde una territorialidad local. Obviamente que ese es el puntal fundamental. Hoy los movimientos no son vanguardias, pero sí son las retaguardias para resistir a este proyecto imperial, a esta ofensiva que estamos viviendo a escala continental. Son las retaguardias, pero en la medida en que se puedan anudar y se puedan reanudar en términos de resistencia y de proceso autoafirmativo a escala continental y global, y por eso cobra más vigencia que nunca el internacionalismo. Si fuimos críticos del socialismo en un solo país en el siglo XX, tenemos que ser más críticos aún en las proyecciones de un socialismo exclusivamente nacional y menos aún estatal en pleno siglo XXI. Más que nunca, el proyecto civilizatorio va a ser global o no va a ser. Y obviamente que va a ser ecosocialista, ecofeminista, va a tener toda esa pluralidad y va a ser un socialismo en el que quepan muchos socialismos. Karina López Monja, del Frente Popular de Río Santillán, hizo por su parte un recorrido del camino de lucha colectiva de los movimientos populares del continente, que tuvo un momento especial en la derrota del ALCA y en la formación del ALBA. Se refirió después a los desafíos actuales de nuestras organizaciones. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludar especialmente a quienes vienen desde el viernes participando del encuentro, educadores populares y educadoras, en virtud también del rol que tiene la formación y la educación popular en esto de cruzar los saberes, aglutinar las resistencias y también intercambiar eso que permite salir de la realidad individual de cada uno, en cada territorio, en cada sector, sino también pensarnos como colectivo y pensarnos más en general. Este segundo encuentro dentro del sistema de formación de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, un poco lo que se ha planteado es poder dar y dialogar, generar debates, intercambios, discusiones, en virtud de llegar a una segunda asamblea continental de movimientos sociales, entendiendo que estamos en un periodo distinto que nos obliga, nos genera el compromiso a todos y todas de poder pensar cómo aunamos esas fuerzas, cómo reflexionamos sobre nuestras prácticas y las experiencias emancipatorias que han existido en nuestro continente y en el mundo, para también no repetir, sino pensar desde ahí qué balances críticos hacemos, qué balances constructivos hacemos y pensarnos hacia adelante. Espejos todavía. Todavía. Espejos todavía. Por delante de la costa. Espejos todavía. Ahí va dos voces en movimiento. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas. Cuando nos escuches en este o en otros aires, buenas rebeldías, mejores resistencias y mucha efervescencia, mucha y digna rabia, mucha insubordinación frente al poder, mucha danza frente al silencio. Espejos todavía, un programa radial de voces en lucha, voces silenciadas que dicen su palabra, un tiempo para descolonizar nuestras creencias sobre el mundo en que vivimos, un espacio para encontrarnos y desentristecernos. Una manera de navegar entre pasiones en dirección al horizonte. Espejos todavía, una raíz en el aire, un canto de libertad, un poema que es bandera. Espejos todavía, un tiempo y un espacio para la memoria insumisa, para el camino que recién se inicia. Un poema hecho de raíz y horizonte, de montes no desmontados, de ríos no represados, de campos desalambrados, de montañas de pie, de gritos que encienden hogueras, de territorios cuerpos y territorios tierra libres. Espejos todavía, una utopía que no se rinde, un programa de tribus en marcha, una soledad rota con tu abrazo. Mujeres que organizan su digna rabia, una libertad por la que vale la pena luchar, vivir y seguir la marcha. Un programa para descolonizar los cuerpos y los sentires, orgullosamente feminista y siempre inconveniente. Si no paran de matar, paramos. El 19 de octubre, nosotras paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu... Las mujeres vamos a parar el país este miércoles 19 de octubre. A las 13 horas, cese de actividades en los trabajos, instituciones y hogares. Ruidazo, cuelgue de banderas, salida a las puertas de los lugares de trabajo o estudio. En la ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde, corte en la 9 de julio, con movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Las mujeres, las travestis, las lesbianas, las trans, paramos. Ni una menos, vivas y libres, nos queremos. Invitamos a todas a sumarse y a vestirse de negro para hacer visibles nuestros reclamos en las casas, en las plazas, en las oficinas, en las fábricas, en las organizaciones, en las calles, en las cooperativas, en todos lados. El 19 de octubre, nosotras paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Espejos todavía es una producción colectiva del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente, realizado por el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y FM La Tribu. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Producción general, Rocío Claros, Lisa Bull, Natalia Di Marco, Aníbal Mosquera, Camila Parodi, Claudia Corol y Liliana Daunes. En la mesa de sonido, nuestro compa Matías. Conducción, Claudia Corol y Liliana Daunes. Pueden bajar este y también programas anteriores o simplemente escucharlos en nuestra página www.espejostodavía.blogspot.com.ar. Espejos todavía, inaugurando nuevas historias que llegan atravesando fronteras. Un corazón en el aire, muchos corazones. Una palabra en movimiento, muchas palabras. Trama de mujer, hacer de todas una trama de mujer. Corriente de negro. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Basta de femicidios y travesticidios. Corriente de energía, inventando los países. Y dejando por donde pasa semilla fértil, raíces, sueños de mujer. Somos feministas populares, somos feministas de nuestra América, somos feministas en resistencia. Mesa de feministas de La Via Yala en resistencia. Alquimistas y videntes pariendo mapas nuevos.

Yo participo del Movimiento Centroamericano de Marzo, soy de El Salvador. Venimos un poco a presentar la situación que estamos pasando en Centroamérica respecto al aborto. 3 de los 7 países latinoamericanos que prohíben el aborto totalmente están en Centroamérica. Son Honduras, El Salvador y Nicaragua, que además son países obviamente que tienen unos niveles de femicidios, de violaciones muy elevados. Les quería contar un poco, El Salvador es uno de los países más con leyes más estrictas respecto al aborto. La pena es de 4 a 8 años, pero la realidad es que ninguna de las pibas entra en el proceso por aborto, sino que directamente por homicidio agravado. Entonces se llevan penas de entre 20 y 40 años de cárcel. Y quiero denunciar ahorita públicamente al diputado del partido de extrema derecha Arena, Ricardo Velázquez Parker, que acaba de meter un proyecto de ley para aumentar la pena del aborto a 50 años, lo cual para nosotros es una pena de muerte. O sea, 50 años de cárcel es inaudito. Ahora hay unos 20 casos de mujeres que están en cárcel con penas entre 20 y 30 años, que además están en cárcel por abortos espontáneos. Son mujeres que llegan al hospital con un derrame y se despiertan encadenadas a las camas y con un policía al lado sin ninguna posibilidad de recurrir ni nada. Hace poco, en septiembre, salió por ejemplo Sonia, una compañera que estuvo en cárcel 7 años y que al final salió de la cárcel por falta de pruebas. O sea, ni siquiera el sistema judicial tenía las pruebas suficientes para este tipo de casos. Estuvo 7 años en cárcel, en una cárcel salvadoreña. Estamos diciendo que nosotros, las mujeres en Centroamérica, no somos respetadas en lo absoluto. No podemos decir en absoluto sobre nuestros cuerpos. Además de estos 30, 40, 50 años que se nos proponen de cárcel, somos constantemente perseguidas, las feministas en Centroamérica, tenemos que reconocerlo y mandamos un saludo muy fuerte desde acá porque las feministas en Centroamérica somos perseguidas, somos constantemente perseguidas, la policía nos persigue. Hace poco, por ejemplo, el 28 de septiembre había una marcha por la despenalización del aborto en Nicaragua, detuvieron a 6 compañeras. En El Salvador, este tipo de encuentros, quiero que sepan, en Centroamérica esto no puede pasar. Los encuentros en Centroamérica, feministas y de mujeres, se hacen en silencio y en secreto. Y no se dice ni siquiera la dirección de los lugares donde va a ser, porque somos completamente perseguidas. No podemos juntarnos como acá, que es muy lindo ver todos esos pañuelos verdes y ver toda esa gente gritando a favor del aborto. Nosotras eso en Centroamérica no lo podemos hacer, porque corremos riesgo constantemente. Entonces quería exponer un poco esa situación. También quería contarles que en este marco sacamos este pequeño y humilde trabajito que recopila la situación del aborto en 5 países de Centroamérica, porque si bien países como Costa Rica y Guatemala en teoría contemplan el aborto terapéutico, la realidad es que las pibas son perseguidas igualmente y nadie puede efectuarse un aborto que no sea de manera ilegal y muy riesgosa. Entonces eso, por favor recuerden que Latinoamérica es grande, que Centroamérica es parte de Latinoamérica, que existimos y que la estamos pasando muy mal desde hace mucho tiempo y que necesitamos visibilizarnos y necesitamos de su solidaridad, porque realmente los derechos de las mujeres en Centroamérica no existen, son inexistentes. En ese marco también quiero informarles que en El Salvador se está dando una campaña muy fuerte, al mismo tiempo que este diputado quiere aumentar la pena por aborto, se está dando una campaña para habilitar las 3 causales del aborto, que se llama la salud de las mujeres bien vale un debate. Si alguna vez ven algo, si alguna vez pueden informarse sobre ese tema, por favor se los pido, necesitamos visibilidad internacional. Bueno, muchas Espejos gracias. Espejos todavía, un programa de diálogo, de acciones, de compartir reflexiones y pensamiento crítico. Les traigo conmigo desde Colombia un saludo sororo, feminista, revolucionario, al encuentro de mujeres más grande de nuestra América, pero es un encuentro que nos llena de fuerza y esperanza a todas las mujeres de nuestra América, que en cada rincón del continente estamos resistiendo y estamos luchando en contra del terrorismo de Estado, en contra de la guerra sucia, en contra del despojo, del saqueo, en contra de la explotación de nuestros cuerpos, en contra de la violencia cotidiana que nos extermina, que nos excluye y que nos margina y nos violenta de las peores maneras. Colombia atraviesa un momento político difícil, complejo. Venimos de unos largos años de un proceso de negociación por parte del Estado y de un sector de la insurgencia para dar fin al conflicto armado y para dar paso a la construcción de una paz con justicia social y para dar paso a un gran debate nacional sobre cuáles son las transformaciones y las construcciones sociales que el pueblo colombiano está exigiendo hace décadas, mucho más de 50 años. Estamos en un momento político complejo porque, como lo decíamos en el documento de posición y en el manifiesto que acabamos de leer, la ultraderecha se intenta posicionar con un no rotundo, pero con un no que parte de un discurso de miedo, con un discurso de terror, con un discurso misógino y polarizador que busca mantener y sostener un modelo y una estructura de país con profundas desigualdades e inequidades sociales. En este mismo sentido, estamos ante la posibilidad efectivamente de poner fin a la confrontación armada entre el Estado y un sector de la insurgencia, exigiendo que todos los sectores de la insurgencia se sienten a la mesa a negociar la salida política del conflicto armado del país. Pero estamos sobre todo ante la posibilidad de que se inicie un gran diálogo nacional donde todos los sectores pongamos sobre la mesa efectivamente cuál es ese modelo de país que está en discusión y que ha estado en cuestionamiento y en disputa durante estos largos años. Mesa de Feministas de la Vía Yala en Resistencia. Alquimistas y videntes pariendo mapas nuevos. Compañeras, no tenemos fronteras, ¿no? Nuestros feminismos no reconocen esas fronteras coloniales impuestas, así que este Vía Yala también tiene un corazón en Kurdistán. Y vamos a recibir a la compañera Dilan Gozgan, activista feminista kurda. Hola compañeras, me emociona mucho, de verdad, y como nos recibieron, y los recibo por el nombre de las mujeres kurdas que están luchando, nuestra lucha de todos. Y entonces, gracias por el espacio. Y yo voy a hablar un poco de qué está pasando actualmente en Turquía. Como saben, desde en 15 de julio hubo un intento del golpe. Ya habíamos venido con muchas violaciones de derechos humanos básicos hace mucho tiempo, pero después de 15 de julio, después de intento de golpe, lo que había llevado adelante el Estado turco fue peor y peor cada día. Y les voy a pasar un poco de los datos nuevos, un poco aburridos, pero para que sepan cómo se violan los derechos humanos básicos, ¿no? Allá. Y bueno, hace en 6 meses habían declarado estado de sitio en 35 ciudades y más de 111 veces, y en total son 1.540 días de restricción en esas ciudades. Y un millón y medio personas han perdido sus derechos básicos, como el derecho al acceso a la salud y a la libre circulación, y el uso de armas pesadas y aviones de ataque y tanques de guerra. El conflicto ha llevado la pérdida de vidas al menos de 320 civiles, entre los cuales se cuentan 80 niños y niñas y 70 mujeres, y más de 400.000 personas han sido forzados a abandonar sus hogares, y ya saben que son las mujeres que fueron afectadas más que todo, ¿no? Y también cancelaron las inmunidades de parlamentaria de los 60 legisladores de Partido Democrático de los Pueblos. Perdón, me olvidé acá. Y El significado es eso, es un partido que se base en la, que se base su ideología en la liberación de las mujeres. Entonces eso quiere decir todo lo que ganamos por el nombre de las mujeres fueron perdidos con esas restricciones a los diputados del Partido de Pueblos, de Partido Democrático de los Pueblos. Y bueno, puedo seguir con todas estas violaciones. Y ya saben, los kurdos no solamente viven en Turquía, también en Siria, Irán, Irak viven. Y en Siria ya creo que tienen las noticias, de las noticias hay constantes ataques del ISIS. Es una organización, no quiero decir, pero es una organización que quiere terminar, exterminar las mujeres, que sacan las mujeres para hacerlas como esclavos del sexo, para matarlas. Y entonces es como una organización, es una organización de violencia contra las mujeres total, en su, basado en esa ideología, digamos. Y entonces las mujeres allá, las mujeres kurdas están llevando adelante una autodefensa de sus derechos, de sus derechos y de la autodefensa de la revolución que lleva adelante por las mujeres y para las mujeres. Y más que nunca les pido solidaridad con el pueblo kurdo en general, pero más que nada, más específico con las mujeres kurdas en Rojava, en Siria y en Turquía. Y formamos un comité de mujeres en solidaridad con Kurdistán. Recién estamos convocando a la formación de ese comité. Y por favor, búscanlo en Facebook y súmanlo y hagamos, solidarizamos y pensamos, en concreto, cómo se puede solidarizar con las mujeres kurdas que están llevando adelante una revolución por las mujeres, para las mujeres. Y gracias por escuchar. Y voy a gritar una vez. Quiero que repitan. Quiere decir mujer, vida y liberación, pero en kurdo. Jin, jian, azadi. Jin, jian, azadi. Jin, jian, azadi. Gracias. Espejos todavía. Estamos en un acto internacionalista de solidaridad entre nosotras y también entre los pueblos. Llevo una gorra vasca por la independencia, un pañuelo de las mujeres kurdas y una remera palestina. Todos estos pueblos y todos los que han hablado acá a través de nuestras compañeras, queremos la solidaridad internacional. Y para ello necesitamos mucha formación, hermanas, mucha información. Tenemos que informarnos. Las mujeres vascas, por lo que yo vengo a hablar acá, siguen estando presas desde hace muchos años junto con otros compañeros. Fíjense que en un paisito de 3 millones de habitantes todavía están 400 presas y presos vascos. Pido que se informen, pido la solidaridad para que se les pueda sacar de las cárceles como a todas las presas y presos del mundo. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Espejos todavía. Inaugurando nuevas historias que llegan atravesando fronteras. Espejos todavía. Thank you. Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPE para su difusión libre por las radios comunitarias. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días según el horario en que nos estén escuchando y retransmitiendo en distintas partes de Chile y Latinoamérica. Hoy vamos a conversar en este programa de Alerta Educativa sobre la experiencia, ¿no?, que ha tenido el Movimiento Popular La Dignidad de Argentina. Para esto vamos a entrar y vamos a contextualizar, ¿no?, a nuestro invitado de hoy, que bueno, se encuentra con nosotros Hernán Ubiña. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy contento de poder estar acá con ustedes compartiendo. Vuelvo una vez más a Chile, a estos territorios rebeldes con tanta resistencia y de lo que tanto aprendemos siempre. Bueno, nos acompaña también Rodrigo Sánchez, él es parte, miembro de la Alerta Educativa, también investigador, colaborador del Observatorio de Política Educativa y de la Cooperativa Trabajo Centro Alerta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aquí estamos, un saludo a todas las auditoras y auditores de nuestro programa que nos acompañan fielmente semana a semana. Contándole un poco a los radioescuchas que están atentos en este programa, ¿no?, que quieren conocer lo que es el Movimiento Popular de la Dignidad, vamos a presentar quién es Hernán Ubiña, ¿no? Él es militante del Movimiento Popular de la Dignidad, politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la carrera de Ciencia Política y de la maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la UBA. Además, es comunicador y trabaja en la radio La Caterva. Colega nuestro, entonces, ¿no? Colega nuestro. Y además, la radio La Caterva, que sí, ¿no?, nos retransmite el programa Alerta Educativa. No, todo un compañero, todo un militante. Semana a semana. Además, es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de UBA, y del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, iniciando esto, queremos profundizar, que es la primera vez que tenemos esta instancia de aprovechar y de conocer a través de este programa de radio un poco la historia, ¿no?, de qué sería el Movimiento Popular La Dignidad. ¿Qué nos puedes contar tú, Hernán? Bien, el movimiento surge a finales de los años 90, en el contexto de resistencia a lo que era el neoliberalismo en aquel entonces. Todavía lo es en buena parte del continente. Estamos acá en territorio chileno y ustedes saben de lo que se trata. Años donde llegó a haber más de un 60% de población bajo la línea de pobreza, una desocupación estructural terrible, niveles de descomposición socioeconómica muy, muy fuertes. Y eso fue generando una dinámica de lucha. Yo siempre digo que Mariátegui solía plantear que había que corregir a Descartes, ¿no?, y pasar del pienso, luego existo, al se lucha, luego se existe. Y de alguna manera los movimientos piqueteros, que eran movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupados y desocupadas, fue la lucha lo que le dio visibilidad a ese reclamo, a esa demanda, a esa carencia en un comienzo que después se volvió potencia, porque ese desempleo estructural fue generando condiciones propicias en esa lucha por trabajo digno, como se decía en aquel entonces, pero también por alimentación, por salud, por educación, por diferentes reclamos, un nuevo sujeto que no tenía que ver quizás con el sujeto tradicional, que por lo menos en Argentina ha tenido a lo largo del siglo XX una centralidad casi invariante, que fue la clase trabajadora y en particular la clase obrera industrial. Por lo menos en Argentina los sindicatos, los partidos habían sido organizaciones o dinámicas muy fuertes, ¿no?, que aglutinaron o que por lo menos marcaron la identidad de la izquierda. Y en los años 90 emerge un nuevo sujeto, quizá imprevisto, que es el sujeto piquetero, ¿no?, y que no rompe totalmente con esa antigua clase trabajadora, porque una de las cosas que discutíamos en los 90 es que los desocupados y desocupadas forman parte de la clase trabajadora, pero son coyunturalmente desempleados, aunque realiza muchas tareas, mucho, y tiene mucho trabajo cotidiano en términos militantes, ¿no? El movimiento entonces se forja a finales de los 90 en esa resistencia contra el neoliberalismo a partir de la acción directa. Ese es un rasgo, si se quiere, indeleble, una marca de origen del movimiento piquetero, el piquete, es decir, la interrupción y el bloqueo a través de la acción directa de carreteras, de rutas, de caminos, de puentes. Y el piquete no era solo interrupción del tránsito, sobre todo era una recuperación del espacio público, de la calle, de las plazas, era la oportunidad para generar instancias de deliberación. En los piquetes, que a veces duraban días, semanas, en algunos casos incluso meses, se cocinaba, se realizaban asambleas, era un espacio de sociabilidad, de recuperación o de revitalización de los lazos comunitarios que estaban siendo desmembrados por el neoliberalismo o que habían sido desarticulados por la dictadura cívico-militar, ¿no?, del 76 al 83. Entonces el movimiento surge en sus comienzos con la denominación de Movimiento Casa del Pueblo, generando comedores, es decir, un comedor, un merendero, para quienes no conocen, un lugar donde las familias se aglutinan colectivamente, de forma rotativa, se cocina allí para que pueda garantizarse algo básico, que en entonces millones, diríamos, de personas no podían acceder, que era la alimentación básica, ¿no? Entonces, el piquete lo que garantizaba era exigir al Estado determinados recursos, en este caso, bolsones, por ejemplo, entre otras tantas reivindicaciones, para cocinar de manera colectiva. Es decir, no era una lógica en donde a cada familia se le asignaba una cantidad de alimentos, sino que de conjunto todas esas familias realizaban piquetes, movilizaciones, acampes incluso, con el objetivo de después eso, autogestionarlo de manera colectiva en cada uno de los territorios, por lo general barrios de las periferias, ¿no? Y allí se fue configurando un espacio básico del movimiento que hasta el día de hoy existe, que son los cabildos. Le llamamos cabildo a los espacios básicos de autoorganización, por lo general en los barrios. Son asambleas, son espacios de encuentro, son ámbitos donde no solo se cocina, también se fueron generando emprendimientos productivos de trabajo para paliar el desempleo, se fueron generando poco a poco otras propuestas, porque cuando la necesidad deviene política, la política deviene una necesidad, ¿no? Es decir, no nos conseguimos como un movimiento social desligado de lo político, sino como un movimiento social y político que trata de transformar integralmente la realidad. Y en ese caminar, después de la crisis del 2001, a partir del 2002, 2003, no se buscaba solo paliar las necesidades inmediatas, como puede ser el desempleo o la falta de comida, sino empezar a construir lo que nosotros llamamos proyectos prefigurativos, que tienen que ver con necesidades que también son básicas, pero que a veces las organizaciones que estamos tan sumidas en el día a día y en la cuestión cotidiana dejamos de lado, y que la vieja izquierda quizás desatendió, que es la problemática de la comunicación, la problemática de la salud, la problemática de el patriarcado y la problemática educativa. Entonces fueron creando, arrancándole determinados recursos al Estado a través de esta acción directa, pero también generando recursos propios de manera autogestiva con multiplicidad de actividades e incluso haciéndole piquetes a empresas privadas, porque fuimos resignificando la modalidad del piquete. No era solo interrumpir el tránsito u ocupar oficinas públicas, sino que teníamos un centro de salud comunitario en el barrio y necesitábamos medicamentos. ¿Quiénes nos lo pueden dar? Íbamos y le hacíamos un piquete a una farmacéutica, una gran empresa farmacéutica que había en el Bajo Flores, que lo sigue habiendo, y le exigíamos medicamentos para nuestro centro de salud. Y si no, le bloqueábamos la entrada y no podían entrar y salir los camiones. La primer, por ejemplo, cámara del canal comunitario nuestro la obtuvimos a través de un piquete que hicimos a un hotel también en su momento, y no le pedíamos plata, no los queríamos extorsionar, le decíamos: nosotros necesitamos una cámara para que pueda empezar a funcionar nuestro canal de televisión comunitario en el marco de lo que era la nueva ley de medios. Entonces, esa modalidad del piquete se fue resignificando, y a partir de esos recursos, pero también de la organización cada vez más amplia del movimiento, se empezó a pensar en una militancia que nosotros llamamos integral, que no significa que estemos en todos los territorios de manera simultánea, pero sí que podamos tener una visión más amplia y no corporativa de nuestro respectivo proyecto, sea el educativo, sea el productivo, sea el comunicacional, sea el de la autoorganización de las mujeres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, militancia integral, prefiguración, construcción de poder popular, dinámica participativa en los diferentes territorios, la olla y el corte de ruta, como en algún momento se decía, fueron como los rasgos distintivos de este nuevo actor, que era el movimiento piquetero, y que poco a poco, como organización al menos, fuimos entendiendo que había que generar una propuesta que involucre todas las dimensiones de la vida, ¿no? Y no solo una de ellas. Eso significa, disculpa, un tipo de organización que en algún momento entonces empieza a agarrar estructura en tanto tal, como al final, ¿quién decide que esto debe ser integral o no integral? Ejemplo. No, lo de la integralidad tuvo que ver con un pasaje de ser movimiento Teresa Rodríguez La Dignidad, ya se venía dando en la práctica, pero hubo un plenario en donde nos cambiamos, ahí está. Claro, hubo una serie de plenarios, discusiones al interior de la militancia, donde pasamos a ser movimiento popular La Dignidad, nos llamábamos movimiento Teresa Rodríguez La Dignidad, veníamos del MTR, el MTR, Teresa Rodríguez es una piquetera, la mujer asesinada en uno de los primeros cortes de ruta en la Patagonia en la década del 90, en la segunda mitad del 90, entonces retomamos, digamos, a Teresa Rodríguez como una referencia de la lucha piquetera, que sea desocupada y que sea mujer, dice mucho también de ese nuevo protagonismo de las mujeres. En general, más de la mitad del movimiento piquetero está compuesta por mujeres, y sin el protagonismo de las mujeres en la crisis del 2001, en la resistencia al neoliberalismo, no se entienden los nuevos movimientos populares y no tan nuevos, no solo en Argentina, sino en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Pasamos a ser, comentaba en un momento, movimiento popular en la clave de la multisectorialidad, ¿no? Claro. De pensarnos a partir de un montón de luchas, de territorios, por ejemplo, el territorio sindical, algo a lo cual no estábamos acostumbrados y acostumbradas, porque veníamos de una, si se quiere, de una construcción más territorial vinculada a los barrios, poco a poco a la universidad. Hoy, digamos, hay un frente que es el frente estudiantil, la corriente estudiantil La Dignidad, pero también están los compañeros y compañeras en los terciarios, es decir, en los institutos de formación docente, hay compañeros y compañeras a nivel gremial, bueno, en Jujuy, el secretario general del sindicato más importante de empleados y obreros municipales, Carlos Perro Santillán, que además es un, podríamos ver si pasamos el temita de que sobre el perro, y es un compañero que, por ejemplo, retoma la tradición fuerte de la lucha sindical, pero de manera renovada, porque en la década, digamos, después de 2001, él se abocó más al trabajo territorial con lo que era el movimiento Tupac Katari, ¿no? Un movimiento social, político y cultural. Entonces, esa multisectorialidad implicó asumirnos como un movimiento popular, claro, multisectorial, con todo lo que implica, entendiendo que obviamente hay una tradición y un recorrido de mucho mayor experiencia en lo que es la lucha territorial y todavía muy virgen en algunas áreas. Área o ámbito, o claro, ámbito, o sectores, claro. Como el sindical, por ejemplo, ¿no? Estamos avanzando en este programa para los radioescuchas que se están sumando. Estamos hablando sobre la experiencia, ¿no? Cómo se fue desarrollando el Movimiento Popular La Dignidad. Se encuentra con nosotros Hernán Ubiña, que viene de Buenos Aires también, él vive por algunos recónditos lugares de Buenos Aires. Hernán, ¿nos puedes presentar tú el tema que viene, que es de Cumbia Che? ¿Nos puedes contar? Bien, hablando de esta dinámica de multisectorialidad, algunos compañeros y compañeras que son maestros unitarios, educadores populares en los bachilleratos populares, que vienen del Frente Cultural del Movimiento Popular La Dignidad, decidieron conformar una banda a la cual le pusieron Cumbia Che. El Che es una referencia, obviamente, no solo para nuestra organización, para buena parte de las organizaciones y movimientos populares de nuestra América, para la juventud en particular, y es justamente una banda que constituida casi en su totalidad, sino por la totalidad de compas de la organización, que tratan de recuperar esta idea de la cumbia no solo villera, sino también la cumbia latinoamericana, que late en muchas territorialidades. Y bueno, este es un temita dedicado a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La mayoría de las canciones tienen que ver con las luchas y las resistencias latinoamericanas de Cumbia Che. Hay una canción al maestro Carlos Fuente Alba, asesinado en un corte de ruta en la Patagonia. Hay una canción también en contra del patriarcado, que es muy, muy linda. Hay muchas canciones. En este caso, es una canción que además es interesante dónde se pudo grabar, porque fue un recital de cierre de la caravana de los familiares de Ayotzinapa cuando vinieron al Cono Sur, anduvieron por Uruguay, por Argentina y por Brasil, denunciando cuando se cumplió un año de bueno, de la desaparición de los 43 normalistas y exigiendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Así que vamos a compartir la música de Cumbia Che. Súper. También policías, 43 secuestraron, en México lo sabías. Volvemos acá en el segundo bloque en Alerta Educativa, hoy conversando con el compañero Hernán Ubiña. Él es militante del Movimiento Popular La Dignidad y que nos está contando también la experiencia del movimiento. En el primer bloque hablamos de la historia del Movimiento Popular La Dignidad, de este desarrollo del movimiento piquetero, ¿no? Queríamos seguir abordando lo que sería, por decirlo así, las líneas de trabajo, cómo han visto el tema educativo, cómo se ha desarrollado principalmente un área en la cual tú también has estado involucrado desde su inicio. ¿Qué nos puedes contar, Hernán, respecto a esta línea educativa? Yo les comentaba que los primeros años del movimiento estuvieron muy signados por la lucha, la acción directa, los piquetes, la constitución de los cabildos, la presencia en las calles de manera casi constante, pero poco a poco el movimiento fue asumiendo la necesidad o concientizándose de la necesidad de espacios que también estaban vinculados con cuestiones urgentes, ¿no? Pero no ya con la alimentación, con la olla popular, ni con por ahí los emprendimientos productivos, sino por ejemplo con la cuestión educativa. Una de las primeras experiencias que surge a partir de la necesidad concreta de las compañeras, de las mujeres del movimiento, era constituir lo que en aquel entonces se llamó una guardería. Porque las compas tenían que salir a trabajar, o porque tenían que militar, o bueno, por las tareas cotidianas que debían desarrollar. Y se constituyó hace ya más de 10 años el primer jardín, que en aquel entonces se llamó guardería, que poco a poco se fue problematizando, se le dejó de llamar guardería, no se guardan los niños y las niñas, pero fue una experiencia totalmente autogestiva, donde padres y madres cercanos al movimiento, algunos más orgánicos, otros que se fueron aproximando, que también tenían esta necesidad, constituyeron el primer jardín, el jardín del Teresa, por Teresa Rodríguez, y bueno, fue una experiencia muy linda porque se fue multiplicando al punto que hoy hay 6 jardines, se inauguró hace poquito uno en Provincia de Buenos Aires, los 5 restantes se fueron construyendo en los barrios y en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Esa fue la primera experiencia, estamos hablando del año más o menos 2004, y al poco tiempo, a los 2 años, se constituyó el primer bachillerato popular, en realidad a finales del 2006, empezó formalmente a funcionar en marzo del 2007, es decir que dentro de pocos meses se van a cumplir 10 años de nuestro primer bachillerato. Ahí sí yo participé, junto con muchos compañeros y compañeras, en el 2006 en la creación del primer bachi. Era una experiencia inédita, porque implicaba construir una escuela otra, una otra escuela, radicalmente distinta tanto a la privada como incluso a la estatal, sin estructuras, directores, preceptores, con parejas pedagógicas, con muy poco camino andado, porque allí lo que ocurrió es que nos juntamos con algunos compañeros y compañeras que hacía poquito tiempo habían comenzado a levantar bachillerato popular en fábricas recuperadas, pero nuestra territorialidad era distinta, porque no estaba enmarcada en una fábrica recuperada, sino, por ejemplo, en una villa, en un barrio, digamos, con muchas problemáticas, y nos fuimos reuniendo también con vecinos y con vecinas de ese barrio, en el caso específico del primer bachi, que fue el de Villa Soldati, con los vecinos de Villa Soldati, un barrio, digamos, con mucha falta de vacantes, con pocas escuelas, con compañeros y compañeras adultos y adultas que no habían podido culminar sus estudios o que habían dejado hacía décadas. Bueno, fue todo un desafío. La verdad que hoy, visto retrospectivamente, lo mismo con el caso de los jardines, ¿no? La experiencia de décadas atrás, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, las escuelas nido, por ejemplo, después del fascismo, de la caída del fascismo, que empiezan a constituirse en el norte de Italia, pensando en la libertad y no en el disciplinamiento que había regido hasta ese entonces. Toda esa experiencia tenían un eje en común que era, a mi modo de ver, la autonomía, ¿no? Construir espacios educativos autónomos, en el caso de los jardines, que fomenten el desarrollo motor autónomo de los niños y de las niñas, en el caso de los bachilleratos populares, el pensamiento autónomo, un sujeto crítico y autocrítico, que aporte también a la organización popular. No hay posibilidad de pensar un proyecto educativo liberador sin que se fomente la organización popular, y esto a veces se olvida en algunos proyectos filantrópicos o encapsulados en tal o cual territorio. Poco a poco se fueron multiplicando los espacios educativos, y no solo jardines y bachilleratos populares, sino que se gestaron brigadas de alfabetización que ya llevan un par de años en diferentes villas, trabajando fundamentalmente con mujeres migrantes, bolivianas, peruanas, paraguayas, a través del método de Paulo Freire, pero también retomando otras experiencias de alfabetización latinoamericana. Así que la dinámica de los espacios educativos del movimiento es muy amplia y diversa, al punto de que también involucra la disputa por la democratización, no solo la defensa, sino también la democratización de la escuela público-estatal. Claro, justamente respecto a ese último punto, ¿no? Porque los radios escucha que no están, están en este momento poniendo atención a lo que tú estás señalando. ¿Podrías explicarnos, esto tiene financiamiento del Estado? ¿Cómo se levantan estos proyectos? ¿Qué condiciones tienen? Y también cómo se fue desarrollando en términos de llegar a esta gran como conclusión, ¿no? Todos los proyectos surgieron desde abajo y a pulmón. Ningún proyecto surgió desde arriba, desde una oficina estatal, desde una ONG, sino que fueron los propios compañeros y compañeras, los vecinos y las vecinas, fuimos los militantes los que comenzamos a ensayar estas nuevas experiencias de prefiguración de una educación distinta en los territorios. Y al poco tiempo, lo que sí intentamos a través de la acción directa, nuevamente piquete, acampe, ocupaciones de edificios públicos como el Ministerio de Educación, marchas, escraches, fue exigir que el Estado reconozca esta experiencia. Entonces se logró, finalmente en el caso de los jardines, una figura un tanto ambigua.